favor, igual os suena. Mira, sobre esta concentración que va del tema del archivo de Bibliosol, la biblioteca y todo esto. ¿Tú qué sabes del archivo? ¿Qué sabes que está allí? La verdad es que no lo sé. Yo conozco a la gente de Bibliosol, pero exactamente lo que se quedó en Casablanca no sé lo que es. Pues es todo el archivo de carteles de Sol. Sí, los carteles, las actas. Las actas, creo que buena parte, me temo, del archivo audiovisual, de vídeo y tal, no sé cuántos discos duros. Y luego hay unos 4.000 libros de Bibliosol. Vale, pregunta, ¿tú recuerdas alguno de los carteles que había por Sol? Sí. ¿Te acuerdas de alguno en concreto? ¿Cómo así que te llame la atención ahora? Buena pregunta, buena pregunta. No me acuerdo ahora mismo de ninguno. Así que, joder, cuando hicieron cuando hicimos Huertas, la exposición de los carteles y tal, sí que la estuve viendo, me acuerdo, pero no me acuerdo de ninguno puntualmente. Bueno, en particular. No me acuerdo ninguno en particular. Me acuerdo un montón de cartones, de algunos que estaban muy currados. Me acuerdo una pancarta que había, la pancarta enorme del problema del sistema. El problema del sistema que me había encantado, era una pasada. Eso me encantaba. Había una que era la huelga de los trabajadores, no de los sindicatos. También una pancarta muy grande que sacaron, no me acuerdo en qué man, y alguien la sacó, no sé. Por una huelga de los trabajadores, no de los sindicatos. Y otra que era esa, la del problema del sistema. Pero no me acuerdo muchos carteles y había mogollón. Había mogollón. Bueno, te has acordado de un par, o sea que algo es algo. Algo es algo, sí. Estamos con